¿Qué es la globalización? La globalización es un proceso de cambios radicales sobre la economía, la cultura y la política. Esos cambios fueron gracias a la tecnología. La globalización se dice que tiene dos comienzos. Uno en el siglo XVIII, donde comenzó la revolución industrial. El otro en 1970, en la creación del Internet.